Si vas, hay 12 anécdotas de secundario, 3 planes de vacaciones juntas, 235 carcajadas, 4 charlas sobre irse a vivir al campo, 3 brindis por la amistad, 18 abrazos y 36 fotos. Si vas en Cabify, es mejor. Cabify.